Sí, este sábado queremos invitarlos a todos a este evento que es la presentación de la Orquesta de Jazz de la Fundación Patagonia, que ya ha estado acá en Viedma, a sala llena. Hace unos meses estuvo en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, y esta vez con una presentación el sábado 26, 20-30 horas, en el Zoom de Citrajur, que está en Avenida Caseros 1552. Uh-huh. Están todos invitados, las entradas están en venta, son muy accesibles, 100 pesos, y bueno, es la oportunidad de ir a escuchar una muy buena orquesta de jazz, y por una buena causa, que es a beneficio de nuestra unidad de SIDA, El Galpón. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Ustedes tienen algún objetivo ya planteado con lo que se recaude en ese evento? Sí, lo recaudado es con destino a comprar el equipo de sonido para la obra de teatro que tenemos, la de la farmacia, quien hace la diferencia, para llevar, que llevamos a distintas escuelas. Estuvimos hace poco en la universidad, en el Cursa, y bueno, nos está faltando eso. Está bien. Así que esperamos la colaboración. Y bueno, y que la pasen bien. Aquellos que quieran tener una entrada, ¿qué tienen que hacer? ¿Se acercan acá al galpón? ¿Dónde más se puede conseguir? Se acercan acá al galpón o nos avisan por Face. Y si no, ese mismo día, también en la puerta, van a estar al mismo precio.